estamos en eso, en el progreso. Pa' los traidores plomo y pa' la guacha beso. ¿A que no te atreves, mami, a hacer el sub y baja? Baja, da la vuelta, mami, a ver qué pasa entre el humo. Cinco fasos más me la consumo. Toma, que fuma lo que yo fumo. ¿A que no te atreves, mami, a hacer el sub y baja? Baja, da la vuelta, mami, a ver qué pasa entre el humo. Cinco fasos más me la consumo. Toma, que fuma lo que yo fumo. Si sí, mamá, la gatita está bien caliente. Su movimiento se siente. Ya te tengo encima, mamá, dale abajo hasta que reviente. Esa burra sobresaliente. Ya suena la música y mira cómo gira y gira. Me acabé la vela, ni siquiera estaba prendida. Ahora disimula bien en este viaje que te traje aquí. Cultura que asegura pura nena. Tú vas para la luna, son mal lados. San Filipe está en una perrea descontrolada aquí. Te va desubicada, cansada, que basta me pedí. A que no te atreves, mami, a hacer el sub y baja. Baja, da la vuelta, mami, a ver qué pasa entre el humo. Cinco pasos, mami, la consumo. Toma, que fuma lo que yo fumo. Arriba. La piedra suena en los parlantes. Mi música la escuchan los maleantes. Esta música de bandido y callejero. Se hacen los piola y de frente tienen miedo. La guacha está returra. Y encima tiene alta burra. Esa guachata que explota cuando mueves una alborra. Mueve la colita que esto va a explotar. Mueve la colita de acá para allá. Mueve la colita que esto va a explotar. Mueve la colita de acá para allá. Mueve que te mueve, que te mueve, que te mueve, que te mueve, que te mueve, que te sin parar, sin parar. Mueve que te mueve, que te mueve, que te mueve, que te mueve, que te mueve, que te sin parar. Sube y baja, sube y baja. Sube y baja, sube y baja. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La piedra urbana está en la casa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo no? Ey, ya que no te atreves, mami, a hacer el sub y baja, baja. Da la vuelta, mami, a ver qué pasa entre el humo. Cinco pasos, mami, la consumo. Toma, que fuma lo que yo fumo. Y se puso a perrear otra vez. ¿Y cómo no? Abajo, mami, tú sabes cómo es. Ella rompe la disco en el medio de la pista tomando perico. Así la enganchamos en Orsay. La piedra urbana en la casa. Javi Koala. Koala. Somos la piedra urbana. El que se sienta zarpado porque zarpado está. Al ritmo.